Saludos a todas, todos. Un gran gusto estar aquí. Déjenme decirlo sintéticamente. Una organización histórica celebra su 58 aniversario en un lugar histórico. Y me parece que esto es muy representativo, muy relevante. Además, COPEBI tiene el mérito de ser una organización que ha persistido en el tiempo, que se ha ido transformando, innovando, adaptando a las circunstancias tan cambiantes en casi 6 décadas, pero que ha mantenido su esencia, que ha mantenido su sello, su toque original. Y me parece que COPEBI es una organización civil, una organización social y una organización comunitaria. No es la definición tradicional de una organización no gubernamental. Yo creo que más bien reúne esos tres elementos de organización social, comunitaria y civil. Y además es un espacio de producción de conocimiento. Y eso yo creo que hay que subrayarlo. O sea, no es simplemente, o no es solo, no es simple, no es solo una capacidad de ejecutar proyectos, actividades específicas, sino también incentivar procesos de reflexión, de sistematización. Yo recuerdo que una de las iniciativas de COPEBI en la que he podido colaborar, pues son las escuelas de ciudadanía, que son espacios sistemáticos de formación, reflexión, producción de conocimiento. Y nadie puede negar que COPEBI es, no solo ha sido, es un espacio de generación de ideas, de propuestas, de enriquecimiento de la agenda pública, de colocación de temas incómodos, de subrayar la relevancia de los movimientos sociales en la producción de políticas. Entonces yo creo que mucho de esto es COPEBI. Simplemente por estar 58 años ya merecerían un reconocimiento espectacular, pero han sido 58 años muy fructíferos. Mucho de lo que conocemos de avances en México y particularmente en la Ciudad de México sobre el derecho a la ciudad, sobre la construcción de nuevas políticas sociales urbanas, pues ahí ha estado COPEBI, junto con otras organizaciones del movimiento urbano popular y comunidades académicas también que han estado vinculadas a estas temáticas. Entonces, en ese sentido, creo que es un buen modelo de incidencia pública, de construcción de agenda pública y de transformación de las ideas en políticas y las políticas en implementaciones concretas. Pues por todo esto yo quiero extender la felicitación a COPEBI por su trayectoria y señalar que en realidad los verdaderos problemas están por empezar. O sea, todo esto ha sido un propedéutico en términos de la construcción de ideas, políticas, iniciativas, pero hay mucho que hacer. Hay nuevos retos, hay nuevas dimensiones, nuevos desafíos, y hay que estar abiertos a cómo encarar esta nueva realidad tan cambiante, tan veloz y tan incierta. Yo creo que son tres elementos sobre los cuales pues hay que reflexionar y hay que estar atentos y hay que desarrollar las capacidades, los reflejos para estar a tono con una realidad que se está cambiando de manera muy rápida y en donde tenemos incluso dificultades para procesar y entender la dirección del cambio. Y en ese sentido, un esfuerzo de generación, y me parece muy bien lo que decía Ibs, de inteligencia colectiva es absolutamente fundamental, y estoy seguro que tanto COPEBI como muchas de las organizaciones aquí representadas, y en particular la Unión de Colonos, pues tendrán un gran papel que jugar. Ahora, yo quisiera referirme un poco a algunas ideas sobre el tema central de estas jornadas, que es esta idea del buen vivir y el convivir, y que desafíos, qué propuestas, qué iniciativas se pueden ir construyendo en esta perspectiva. Primero, la reivindicación de la idea del buen vivir, que fíjese que a mí me gusta todavía más la expresión de Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, que es vivir sabroso. O sea, la idea de que la vida debe ser un proceso de goce, un proceso de niveles de bienestar, acceso efectivo a los derechos, pero que estos son medios, no son necesariamente fines en sí mismo. La idea es cómo se construye la mejor experiencia vital de las personas. Me gusta la expresión del doctor Volvini, que dice que no es bienestar, es bienserestar. O sea, no solo hay que ser, no solo hay que estar, hay que ser. Entonces, esta idea del bienserestar es una idea que me parece interesante, porque sabemos que no hay una traducción precisa del inglés del well-being y el welfare, y esta idea del bienserestar es una idea que apunta no solo a estar, sino a ser. Y el ser como buen vivir. Buen vivir, que es gozar de derechos, gozar de tiempo libre, gozar del cultivo de las cualidades humanas, afectivas, amorosas, tener tiempo para disfrutar la vida, no vivir para trabajar, sino en todo caso trabajar para vivir. Un poco esta idea que ha estado siempre en toda la tradición del pensamiento utópico. Y el pensamiento utópico no es el pensamiento de lo irrealizable. El pensamiento utópico es el pensamiento de lo deseable. Y el otro día veía un meme muy bueno y dice: no es lo mismo haz lo posible que haz lo posible. Yo creo que es una diferencia fundamental. Y la idea de convivir, y me parece una idea potente, porque la estructuración de nuestras sociedades, incluso lo puedes ver en el mismo condición de la ciudad, pues es la coexistencia y la desigualdad. Y la convivencia y la desigualdad no se llevan, no combinan. No se trata de que coexistamos y pues que el criterio de éxito sea que no haya conflictos. No, se trata de construir una convivencia que es una interrelación social desde el nivel más micro, que puede ser el ámbito familiar, la comunidad, el barrio, la alcaldía, la ciudad, el país, pero la idea es una convivencia horizontal. Es decir, que las personas, las comunidades, nos relacionemos unas con otras, con nuestra propia especificidad, pero en condiciones de igualdad. La misma comunión. Con unión, con respeto, con reconocimiento recíproco. Entonces, la necesidad de avanzar precisamente en la construcción de relaciones de convivencia, que significa construir tejido social, y voy a subrayar, positivo, porque puede haber tejidos sociales negativos. Algo que dijo la alcaldesa que me llamó la atención sobre el tema de seguridad y violencia es que puede haber tejido social delincuencial. Puede haber tejido social negativo, puede haber tejido social, hay. Y esto también expresa la dificultad de las políticas de construcción de paz, porque no es simplemente un grupito aislado que hay que detectar, no, hay un proceso de penetración, imbricación de prácticas sociales, delincuenciales en este caso, que tienen bases sociales y apoyos sociales. Y revertir eso es una cosa muy compleja. Es más, a las organizaciones criminales les ha llevado mucho tiempo construir eso. No crean que surgió de un día para otro. Revertirlo va a ser una labor extraordinariamente, extraordinariamente compleja. Entonces, esta idea de cómo podemos construir una nueva convivencia que sea horizontal, libre de violencia, libre de racismo, libre de clasismo, libre de todo tipo de discriminación y jerarquización social e inferización de los grupos sociales que se consideran subordinados. Es un desafío mayúsculo, que es mucho más que civismo, pues. O sea, es construir una estructura social, unas relaciones sociales y una aspiración de convivencia y relación social de otro corte. Y yo creo que en Iztapalapa se está avanzando en esa dirección. Es probable que otra humanidad sea posible, pero lo que Iztapalapa está demostrando es que otra territorialidad es posible. Lo que significa la red de utopías. El trolebús elevado, el cablebús, los senderos seguros, las políticas y programas de emergencia en el contexto de COVID, etcétera, están creando en Iztapalapa un nuevo tejido territorial, si se me permite la expresión. Una relación de convivencia de otro tipo que, por ejemplo, estimula las utopías. Y las utopías están cambiando también la apreciación subjetiva, la topofilia, como se dice, de las personas que residen en la demarcación sobre su propio territorio, y no tarda en transformar la visión de Iztapalapa del resto de la ciudad. Eso ya está aconteciendo. Y estos son hechos muy positivos. Ya después le decía yo una vez a Clara, el problema que van a tener después va a ser el exceso de turistas, que van a querer venir todos a conocer la experiencia de Iztapalapa. Pero se está generando un cambio social, no solo material, sino también subjetivo, simbólico. Ya Netflix les dedicó una serie completa. Contra las cuerdas sucede toda en Iztapalapa. Y los símbolos son las utopías y el cablebús. ¿Ya vieron la serie? Está muy buena, ¿eh? Contra las cuerdas. En Netflix. Bueno, fíjense lo que significa esto. En un proceso de cambio social y subjetivo bien importante, bien relevante, pero que no está basado solo en discursos, está basado en hechos materiales. 12 utopías del calibre que conocemos. Por cierto, esta fue la primera que yo conocí. Y hace unos años, creo que un poquito antes de la pandemia, me invitaron, me hicieron el honor de invitarme a una reunión sobre planificación territorial comunitaria. Con la Unión, precisamente. Y yo llegué, cuando vi las utopías, dije, ¡ah, caray! Esta es una cosa mayor. Y de ahí, pues, yo llevé al Sistema de Naciones Unidas en México y la gente, Rocío lo sabe, está súper impresionada. Uno de los representantes de las agencias me decía, mira, yo conozco centros comunitarios en todo el mundo, nada como las utopías. O sea, es una de las construcciones, no me gusta intervenciones, o interacciones urbanas de mayor calado, en donde hay un antes y un después. Y decía yo que hay un doble antes y después. Hay un antes y después en términos de la infraestructura social, cultural, etcétera, que han representado las utopías, un punto de quiebre positivo en la alcaldía. Pero hay otro antes y después que es muy simpático. La gente que llega a conocer las utopías, pues viene con una idea genérica. Ese es el antes. Después de que lo conoce, no da crédito, ¿eh? El efecto ojo cuadrado es un efecto que produce esta iniciativa formidable que representan las utopías, que han además reconvertido a Iztapalapa en un polo del oriente de la zona metropolitana, no únicamente de la Ciudad de México. Y seguramente, de eso no tengo duda, van a ser un ámbito de inspiración de futuras políticas en el resto de la ciudad, en el resto del país. y además tienen ahora un hit internacional tremendo. Creo que ya crearon la Dirección General de Giras, ¿no? O algo así, porque todo el tiempo están recibiendo visitantes y gente y esto, hay hasta lista de espera. O sea, siéntanse muy orgullosas, orgullosos de esto que está pasando. Es algo grande, es algo trascendente, no es simplemente una obra de un periodo de gobierno. Ahí lo van a ver. Se va a repensar mucho Iztapalapa y la Ciudad de México a partir de lo que están haciendo aquí. Quisiera ya terminar con una reflexión sobre algo que dijo la alcaldesa que me parece de extraordinaria relevancia, que es cuál es el papel de los movimientos sociales, los movimientos populares, de la sociedad en general, podríamos decir, en el proceso de construcción de las políticas. Porque una cosa, y esto creo que sintetizaría lo que nos quiso transmitir Clara Brugada, una cosa es que el movimiento popular llegue al gobierno y otra cosa es que el gobierno sustituya al movimiento popular. O sea, es establecer, como lo dijo, una nueva relación, en donde los movimientos sociales y populares no pierden su especificidad de ser motores de cambio, que producen un nivel de conocimiento y de incidencia pública que los gobiernos emanados de ellas recuperan, procesan y devuelven. Pero las políticas se construyen en una tensión sana, en una tensión productiva entre la institucionalidad y el movimiento de la sociedad. Pero el motor de cambio sigue siendo la sociedad, los movimientos populares, los movimientos sociales. No es la acción gubernamental la que sustituye a la acción social. Es la acción social la que debe alimentar la acción institucional en un proceso permanente de viene y va. Y en ese sentido, creo que es lo que hemos estado viendo en Iztapalapa. Un proceso en el que hay movimientos populares, movimientos sociales, comunidades académicas, epistémicas, como les dicen, que generan ideas, generan una energía social, se recupera desde la institucionalidad, se devuelve y surgen nuevas peticiones, nuevas soluciones. Y además, pues no hay que desesperarse, porque de mi experiencia es que en el ámbito de las políticas públicas, las soluciones de hoy son los problemas de mañana. Y hay que volver a empezar, y hay que volver a plantear nuevas problemáticas. Entonces creo que aquí se está generando no solo una orientación distinta del gobierno, sino una manera distinta de gobernar. Porque en esencia un proceso de transformación no es solo cambiar las políticas, es cambiar la política. Una manera distinta de hacer las cosas, de vincular a la sociedad con las instituciones y de generar dinámicas de tipo productivo, transformador, en donde todo el mundo juega un papel distinto y hay áreas de convergencia y hay áreas en donde se tienen que ir construyendo acuerdos y consensos. Entonces, me parece que sí tenemos el problema de una administración pública de tradición oral, en donde la verdad sistematizamos muy poco, no solo en los movimientos sociales, en la propia institucionalidad pública, hay bajísimo nivel de sistematización. Pero en la medida que avancemos en tener mucho mejores procesos reflexivos, darnos el tiempo, el espacio para este proceso, y creo que en la alcaldía también lo hacen, inclusive, puedo decirlo, ¿verdad? Nos pidieron una cooperación técnica a la CEPAL para ayudar a la sistematización de la experiencia de las utopías, gran privilegio para nosotros. Pero sí es necesario tener una mayor capacidad de sistematización, de producción de conocimiento y de difusión del conocimiento. Por todo esto, pues felicidades a COPEDI, felicidades a la Unión de Colonos, felicidades al Movimiento Urbano Popular y a la Alcaldía de Iztapalapa. Gracias.